El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Aquí está de nuevo Trastorno Tripolar, en su edición número 98. Una nueva ocasión para debates irresponsables e informaciones intrascendentes. Un tratamiento alternativo a la búsqueda de líderes que no nos digan lo que tenemos que hacer, sino que lo hagan ellos ya directamente. ¿Serás tú nuestro próximo líder? ¿Habrá prestado atención alguien a esto? Comienza Trastorno Tripolar 98. Ponga aquí un título si se le ocurre algo ingenioso que rime en 8 y que no sea muy tocho. Ha visto, nada más empezar la terapia hay alguien inoportuno que está llamando, pero no importa, efectivamente, necesitamos líderes y necesitamos una bonita melodía como esa que suena de fondo. Pero si es más bonita la que tenemos preparada. También es verdad, no sabemos quién es el ser inoportuno, pero probablemente le caiga una bronca. Y mientras tanto, pues vamos dinamizando esta gran terapia que comienza hoy. Verás cómo te gustan. Me conformo con que no sean inteligentes. Las mujeres que saben mucho me aburren. No existe ese peligro. ¿Son guapas? Maravillosas. Bien, la belleza es la única forma de inteligencia que reconozco a las mujeres. De acuerdo. No me negarás que la niña está guapa, de veras. Pero no es para claudicar, pobre chico. Es para ahorcarla, como a todas. Porque las mujeres son unas chismosas. Y entrometidas. Y también las hay buenas. Pero esas se meten monjas. Para no aguantar a las demás. Claro. Pues yo les he oído a ustedes que una mujer siempre era necesaria en la casa. ¿Lo recuerdan? Pero ¿cómo vamos a decir nosotros semejante tontería? Aunque no fuera más que por no ir a hablar a todas horas. Pues ustedes querían comprar a plazos una radio que todavía habla más que una mujer. ¿Eh? Bueno, ¿y qué? A una radio se le aprieta un botón y se calla. Pero a ver dónde demonios aprieta usted a una mujer para que se calle. Thank you. No es bueno volver sobre esos temas. Oye, Óscar, soy Pedregosa. O sea, me parece un pasote que me hayáis dejado en Valencia sin un puto duro, sin conocer la ciudad y sin billete de vuelta y con la bolsa en el otro lado. O sea, me parece un pasote por vuestra parte. Y entonces solo puedo pensar que sois unos hijos de puta. Y ir a la estación de autobuses para traerme la bolsa y a traerme el dinero. ¡Cacho cabrones! Supernature. Pues otra vez aquí usted y yo cara a cara, mano a mano. Sí, mano a mano y pie a pie. Mónica está bastante frustrada con nosotros por sus intentos para conseguir un líder y que nos encauce a la buena senda. Y yo creo que nosotros no tenemos senda, tenemos caminos que se tuercen por los sitios más recónditos y al final pues lo único que hace es que nos reiteremos una y otra vez sin ningún sentido y sin nada que aportar. Yo como he visto que venía usted solo, he pensado, pues eso es que nos han echado a todos y tenemos que volver a apuntarnos. Tenemos aquí al lado un montón de gente, todos pertenecientes a Ganímedes, pero parece que tienen otros proyectos, otras perspectivas y otras expectativas. Ponemos que mucho más satisfactorias que las que nosotros podemos ofrecer en esta terapia, que es ninguna. Como no me dé usted datos, no vamos a callar. Pues yo creo que es mejor que nos callemos y vayamos agilizando, que es tarde. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Habla Radio Vaticana. Con el alma llena de dolor, damos el siguiente comunicado extraordinario. El sumo pontífice Juan XXIII ha muerto. El Papa de la Bondad ha expirado santamente, serenamente, después de haber recibido con extraordinaria y edificante piedad los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. A las 19:49 de hoy lunes 3 de junio de 1963. Radio Barcelona. La hora del Ángelus. Unamos nuestras oraciones con las de su santidad Paulo VI. Es la voz del Papa. Angelus Domini, nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ecce ancilla Domini. La familia che rete unida, permanete unida. Vosotros que están oyéndome ahora, quiero pediros por sus oraciones, por su influencia espiritual, para obtener de Dios y Nuestra Señora una atención extraordinaria para el éxito de la Cruzada del Rosario en Familia en Barcelona. Muchísimas gracias. Oye, Juanjo, mola de puta madre que te dejan tirado en la estación de autobuses, ¿eh? Venir inmediatamente con la bolsa roja a la estación de autobuses. Cacho cabrones. Terapia, la de que ustedes esperaban. ¿Sí? No sé si alguien la esperaba. No sabemos, pero cada vez que voy a hablar, el celular este que yo poseo resulta bastante impertinente. Porque emite. ¿Será alguien que quiere intervenir? Yo creo que no, que lo único que quieren es molestar. Molestar, como esta persona, por ejemplo, que está gritando. Le estoy diciendo que mientras yo, si quieres, hablo, pues usted puede proceder a buscar una bonita melodía que sonará a continuación. Y no se olviden que hoy es la terapia 98, un mano a mano entre don Lesatín y don Diazepam. Hacía tiempo que no estábamos los dos solos. Esto sin duda le hace ponerse uno nostálgico, pero es que además el número 98 es un número especial. ¿Sabe por qué, don Lesatín? Pues porque en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el número 98, sale una serie de convocatorias. Convocatorias como, por ejemplo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública. ¿Y qué pide la convocatoria? Pues pide que usted tenga buena voluntad y quiera y desee trabajar. Pero también en el boletín 98 de la Junta de Andalucía aparece también una opción de trabajar en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Ah, ¿y? Bueno, pues si usted sigue teniendo más ansia, también se puede presentar a otra convocatoria, que esta vez es en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. ¿Y cómo se ordena el territorio? Eso para mí resulta una incógnita, porque si va asociado con el medio ambiente, ¿usted qué cree? A lo mejor lo saben lo de Ganímedes. Ganímedes, por favor, que vengan, por favor. É o inferno, quero explicar. Quero lo mato. A ese hijo de puta lo mato. ¡Eso, Texas! ¿Dónde está el maricón ese? ¿Qué coño quieres? ¿Dónde está el Texas? ¿Y qué coño te importa? ¡Que me digas dónde está! Acaba de bajar al patio. ¿Dónde vas? ¡Texas! Trastorno Tripolar presenta... El Pirri y su legado. ¿Qué? Pero si eres una maricona de mierda. Venga, Texas, hombre, ¿qué pasa? Tío, coño. Dejadme, no pasa nada si te he brincado. Si ¡déjame verle! No es este, Francisco Torrecuadra. ¡Maricones! ¡Sí, qué pasa! ¡Cabrón! Coge tus cosas. Tu padre te está esperando. Te han concedido la libertad. ¡Enhorabuena, hombre! ¡Joder, macho! ¿Cómo te lo montas? Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real, Turismo y Aventura. Hay un mundo de placer y emociones muy cerca de ti. Un lugar donde desconectar de la rutina. Un refugio donde meterse y encontrar el relax. Un lugar para el deporte y la aventura. Ven a Cañada Real. No te lo vas a creer. Cañada Real, Turismo y Aventura. Oye, tengo mogollón de pegas, vamos. O sea, ahora voy a quedarme a dormir ahí, pero es que... O sea, es que tenéis que venir antes de las 8... a recogerme y con el dinero en la mano para que saque el billete. Vale, ¿no? Que ya está bien la guapa. Hasta luego, chavalote. Gracias. We'll be right back. Fantástica, fantástica música como siempre en Trastorno. Uy, me he equivocado y no he puesto la música. En fin, ¿qué se va? ¿Qué música no ha puesto? Pues esa que está sonando ahí. Ah, vale, la de fondo, ¿no? Bueno, en fin, ya un fallo ya como los viejos tiempos. Bueno, lo que quería decir, que qué fantástica música, para que vean que nos tocamos todos los palos, en este caso la ópera, era un extracto de la ópera Cristal y Acero. Y quería ya decir que como estamos acabando la temporada, podemos ya dar anuncios de cosas para el año que viene y promesas, porque luego para el año que viene nadie se va a acordar. Así que como hemos escuchado al Papa Juan 23 hace un rato, pues ya podemos decir que para el año que viene vamos a tener una bonita serie de Juan 23, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, con todos sus momentos y que fueron muchos, abundantes y algunos incluso impactantes, ¿no? Sí, sí. Y además, dado el éxito que tuvo la serie La Voz de Frasco, también prometemos una serie aún más larga sobre Frasco. Sí, eso no me lo había comentado usted, ¿eh? ¿Dónde salió? Sí, una serie mucho más larga, ¿no? De 4 LPs de larga. Ah, bueno, sí, sí. Voz y pensamiento, que es siempre lo que acumula una persona en esta vida. Así. Primero el pensamiento y luego ese pensamiento pues lo tiene que expresar a través de la voz. Hay algunas personas que no tienen voz y por lo tanto lo tienen que transmitir de otra manera, que ya puede ser escribiendo, ya puede ser también de formas telequinésicas. Sin embargo, nosotros aquí creemos sin duda sobre todo en la energía atómica. ¿Y sabe por qué? Porque hoy es la edición número 98. 98 es el código telefónico de Irán. Ah, pensaba que iba a hablar del estroncio 98. No. Y el 98 también es el número atómico del California. Ah, el California. California, que no es el esposo de California, sino es un elemento químico radiactivo que fue obtenido la primera vez en la Universidad de Berkeley en 1950 cuando bombardearon curio con partículas alfa. Y de ahí cuando te cae un trozo de California encima es lo que llaman la californication. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque eso afecta al tejido óseo, ya que interrumpe la producción de glóbulos rojos. ¿Qué le parece a usted? Un interesante dato. Pues por supuesto, aquí siempre damos información de gran valor. Canta, canta, mi señor, que es tu fe en español y los demás en inglés. Canta, canta, mi señor, que es tu fe en español y los demás en inglés. Dime cómo fui sonora, que cuando podía volar era más bella la aurora y era más azul el mar. Pero un día un cazador engañó con una red y a la ciudad lo llevó, donde lo compró un inglés. Canta, canta, mi señor, que es tu inglés en español y los demás en inglés. Canta, canta, mi señor, que es tu inglés en español y los demás en inglés. Con profunda admiración el inglés pudo apreciar que el trinar del ruido en la terapia cualquier tiempo pasado fue anterior, pero aún puede rentar. Hoy recordamos el caos de nuestra edición 21. en picadillo que sabemos que gusta más. Con Doble Satín, donde hace Pang, Lena Lapril, Fidal, Androcur, Biogramina y Stignos. Un no parar de estupidez. De estupidez, impericia. Muevemos el copito, cantando despacito. Y en ese momento llegó el caos y la destrucción a trastorno tripolar. Copito de nieve. Esto es una mierda. Buenos días, Doña Nieve. Buenos días, Señor Sol. Bailemos el copito a las tres, a la una, a las tres, a la una y a las dos. ¿Qué hace usted dando golpes al micrófono? ¿Esto chuta? Esto no sabemos si chuta o no. El libro de reclamación, por favor. Vamos. Atención, los brazos, arriba, abajo. Presiona las piernas, levanta los brazos. El copito, copito. El copito, pito, copito llegó. Vamos a hablar de Lenin. Pues Lenin, cuyo verdadero nombre es... Lo digo yo. Tú a callar. Sí, camarada. Por eso debéis seguir el camino abierto por Lenin. Su ejemplo os guiará. Imitadle. Por favor, revisen su medicación y dejen de tomar pastillas sin tonizón. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Hoy es el programa número 21, el número de la buena suerte en Las Vegas. Pero Antonio, por amor de Dios, por conferencia, 2 pesetas cada 3 minutos. ¿Pero quieres no pensar más en el dinero? Comunicando. Dicen que se ha aparecido San Dimas. La última vez lo han visto varias personas. Comunicando, comunicando, comunicando. Y lo he visto yo, yo. Y a mí se me cree o no se me cree. Si se me cree, bueno. Pero si no se me cree, maldita sea, aquí en España sois tan brutos que hasta que no se os rompen las narices no creen a leñe. Estoy esperando el veredicto de Mónica todavía. Ni siquiera me dirige la mirada a Mónica cuando llega. Yo que estoy completamente enamorado de Mónica. Señor Orfidal, mientras llega un veredicto, absténgase de desprestigiar la marca Trastorno Tripolar. ¡Ay, es la Mónica! ¿Cómo la pillé? Ya me cago en Dios. Has de correr, has de correr, has de correr contra Lucifer. Carrera cruel, carrera cruel, que has de correr contra Lucifer. Lamento profundamente haber nacido. Lamento haber nacido tan mal educado. Lamento haber nacido basura. Lamento haber nacido tan zafio, tan vulgar, tan encanellado. Y también, ya para remate, lamento haber nacido un delincuente. Oye, soy Juanjo, que tengo que volver y no tengo pastizábal, estoy ahora en la estación. Pero, joder, por favor, a ver si me puedes solucionar el problema como para las 10 de la mañana. Te espero, vamos. Hasta ahora, un abrazo. Just be a fight club. Venga, vamos a hacer un programa ligerito, que no tenemos nada que decir. Sí que tenemos bueno, cosas pues venga, que venga, decir, pues porque el momento necrológico no ha llegado, ¿no? No, venga, pues no, no ha llegado, pero para eso estoy yo aquí, para recordarles a ustedes que tal día como hoy, que es 17 de junio, murió Rodney King. Curiosamente, Risperdal, que por cierto debe estar en Francia en estos instantes, estuvimos ahí hablando de este señor que fue el detonante de los disturbios de Los Ángeles del año 91, después de la famosa paliza que le dieron la policía y que al final pues se difundió por todos los sitios, hizo pues que la gente se mosquease y saliese a la calle. Este señor murió tal día como hoy. El pobre hombre murió ahogado en una piscina y cuando le hicieron la autopsia, pues descubrieron que tenía en su sangre gran cantidad de alcohol, marihuana y cocaína. Mucha medicina, ¿no? Mucho trastorno tripolar, ¿no? No sé, a mí esas medicinas yo aquí no las he visto, pero bueno. Este pobre hombre que, bueno... ¿Será que no tenemos piscina? Nosotros no tenemos piscina, pero siempre nos tiramos a la piscina en cuanto vemos agua. Allá vamos como loco. ¿Y este señor, por qué le ocurrió? ¿Por qué todo empezó? Pues que tenía antecedentes penales y el hombre iba a una velocidad así bastante alocada y la policía le dio el alto, pero él pasó y al final se montó una persecución increíble y ya cuando le pillaron, pues como la policía se sintió así un poco estúpida por no haber podido detenerle a tiempo, pues descargó su ira hacia él. Al final el alto no se lo dieron, le dieron un tiro, ¿no? Sí, pero este señor, no hay que olvidar que tenía, claro, un pasado un poco oscuro y todavía estaba en libertad condicional porque había sido condenado a 2 años de prisión por un robo a una tienda y al dueño pues le abrió la cabeza con un bate de béisbol. Y entonces dijo, joder, voy rápido, tengo antecedentes penales, tengo todas las de perder. Y al final, fíjese, se convirtió en una especie de detonante de unos grandes disturbios que hubo en Los Ángeles. O sea, que se convirtió en un personaje famoso y útil para la sociedad. No sabemos si tanto, pero bueno, ahí está su legado. Si quieres saber su nombre, es la reina del rock and Trastorno Tripolar presenta Peticiones del Oyente. Nos ha mandado un mensaje María de Loeches pidiéndonos la dimisión de Rajoy para dedicársela a su prima Juana de Chiloeches. Pues aquí la tienes. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Estamos hoy aquí porque el gobierno se ha visto obligado a adelantar las elecciones. La situación ha llegado a un extremo insostenible y hay que ponerle remedio. La situación se ha hecho insostenible porque el gobierno no es capaz de corregir la situación. Y es esa desconfianza que suscita el actual gobierno dentro y fuera de España y su incapacidad para enderezar las cosas lo que ha forzado a la convocatoria de elección. Yo creo, como muchos, que no debemos prolongar ni un minuto más esta situación, porque nos jugamos mucho. No podemos prolongar los mismos errores con las mismas ideas para repetir los mismos fracasos. Y aunque no va a ser fácil, contando con el apoyo de todos los españoles y la sociedad española, descanse en paz. Hasta aquí Peticiones del Oyente. Pedid y se os dará. Y para que se nos pase este mal sabor de boca, vamos a daros unas pinceladas de humor diciéndoos: chicos, en España la mayoría somos los mejores y podemos como hemos podido históricamente con todo. Oye, perdonad que insista, Óscar Mauro, Mauro Óscar, pero el autobús sale creo que es a las 10:30, a las 11:15, y estoy, pero vamos, colgado porque no tengo pasta para el autobús. Oye, venid por favor a la calle Salvador, os espero. Súper fuerte abrazo y perdonad que insista, pero es que tiene que ser. Bueno, hasta ahora. Jola daun terbentang akar tumbuh serumpun di tepi telaga. Seribu tahun engkau telah kubakar, sedikit asap pun tiada memampak. Marilah kawan, mari kita gembira menarikan lagu pula ini. Jola daun terbentang akar tumbuh serumpun di tepi telaga. Seribu tahun engkau telah kubakar, sedikit asap pun tiada menampak. Marilah kawan, mari gembira menarikan lagu pula ini. Mari kita semua, mari gembira menarikan joget kui ini. Marilah kawan, kita mari semua menarikan lagu kui ini. Marilah kawan, mari kita gembira menarikan laguku sendiri. Mari berkawan semua bergembira, mari melaguku lagu ini. Ay, que hemos echado de menos otros pacientes que nos hagan sentirnos más avanzados en la terapia. Pero es normal, porque hoy es la edición número 98 de Trastorno Tripolar, y el 98, fíjese qué casualidad, es un número que implica soledad, introspección, el mirarse a sí mismo, el analizar. Y es un número que implica básicamente a la reflexión, pero a una reflexión intimista, introspectiva. Algo que, por ejemplo, aquí Orfidal, en sus buenos tiempos, nuestro becario, pues siempre tendía. Y nosotros siempre hemos tendido a todo lo contrario. Por lo tanto, esto es un punto de inflexión y debemos de recapacitar, don Lesatín. La soledad. La soledad, que en este caso tampoco es que estemos solos, porque el espíritu de Mónica siempre está presente, siempre nos guía y siempre es una luz a la que debemos dirigirnos. Sí, porque los de Ganímedes han ido ya. Ganímedes, yo creo que están también en una fase un poco oscura y no sabemos si ellos van a encontrar esa luz que necesitan. ¿Y no le hubiera gustado a usted también que pidieran su dimisión? No, nunca nadie dice que dimitamos, es una vergüenza. Nosotros ya hemos nacido dimitiendo, hemos dimitido en ser personas útiles, pero en eso tiene, no sé, su gracia o qué, no, o sé. No tiene ninguna gracia. Yo no recuerdo haber presentado la dimisión. No, usted no, usted porque ha normalizado su dimisión, pero usted, su nacimiento estuvo marcado por una dimisión. ¿Hacemos una confirmación de la dimisión un día de estos? Pues podemos confirmar nuestra dimisión. Bueno. Sergio. Hola, mi amor. Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños, porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Pero tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo quedar mal con ella. Tú me quieres lastimar. Trastorno Tripolar presenta Feria de Restos, cosas que nos han sobrado y a las que hay que darle salida. El vecino, como todas las noches. Déjale que toque. Aquí el que tiene que tocar soy yo. Calla, que se oye todo. No quiero, me saca de situación. ¡Hala! El que se ciega. Ahora verás. ¿Dónde vas? Ya va. Ya, perdone. ¡Hombre! Para hombre. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Y si no hay bombas, es porque ha cedido. La vida me hundió, me machacó, me trituró. Pero yo no lloré, porque yo soy fuerte. Estoy acostumbrado y jamás he llorado. Pero sé que esta vez remedio no tendré. Y lloraré, y lloraré, y lloraré. Vente a España. Esto es el paraíso. La policía ni te toca. Eres un hijo de la gran puta. No voy a dejarte un solo pelo en ese bigote de mierda. ¡Que no! ¿Cómo hablas? Y hoy una vez más lo hemos demostrado. Y ahora, si todavía no estáis roncos, gritad conmigo. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Escandinavia! Ya están aquí las suecas. Ya están aquí los tontos. Ahora me toca a mí. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Voy a oír una canción que yo he compuesto para consolarme de este destierro y que la canto casi todos los días cuando me levanto y cuando me acuesto. ¡Venga, venga, venga! Me acompaña la música de este disco. ¡Vaya por ustedes! ¡Jale! Yo soy español, yo soy de la tierra dichosa, del vino y del sol. Yo soy español. Para hacer en el aire castillos me basta un cigarro. Para estarme tendido en la cama me basta un catarro. Para ver cómo pasan las horas me basta un guitarro. Para darle mil vueltas al mundo me basta una copa de vino y un jarro. Paladín soy que no calla en defensa de su fe. Un hombre que no haya ni un escollo en cuanto ve. A mí nadie me avasalla, y sin bombas ni metralla, yo no pierdo una batalla en la mesa del café. Yo tengo tesoros de superstición, un naipe de oros es un fortunón. Yo nunca estoy triste, yo soy español, a todo infortunio mi patria resiste. Soy de la única tierra que existe, que vende y revende la sombra y el sol. Yo soy español. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Oye, que aquí sigo colgadito, ¿eh? O sea, a ver qué es lo que hacéis. Porque, joder, a medida que pasa el tiempo, el mosqueo va siendo mucho mayor. Y el autobús va a salir y yo todavía no he solucionado el asunto. O sea que, a ver si os enrolláis, ¿no? Pues si os enrolláis y no me dejáis aquí más colgado que la colilla. Bueno, chavalotes, pero enrollaros, ¿eh? Enrollaros y rápido. Bueno, hasta ahora. Alcalde protesto y me voy a poner fino para hablar de la capital, porque son todos muladinos. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los melones para el jamón. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los tomates y el salchichón. El lavamoño, qué finos son, se llevan los melones para el jamón. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los tomates y el salchichón. ¡Hala! ¡Topa la capital! Como allí lo cobran todo más caro, y aquí nos mandan al pueblo las peras de plástico. No las han probado, saben a madera. Miran los hombres a Marte, ya han bajado, por eso aquí nos tragamos el pescado congelado. Sube el pan, sube el aceite, el azúcar y el pescado, el teléfono, el tabaco y la leche que he mandado. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los melones para el jamón. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los tomates y el salchichón. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los melones para el jamón. Me cago en lavamoño, qué finos son, se llevan los tomates y el salchichón. Oye tú, secretario, ven para acá. Mandé. Eso es lo que quiero mandar. Has puesto el aviso de que el exceso. sabe. Trator que vaya por la era más de 100, multao. ¿Eh? Mandé, mandé. Y ya saben, la vaca antes que el trator siempre. Tanto escribido, nada más. La corporación es la corporación. Creía que era yo el que estaba acoplando. No, y era la música de fondo, que resulta bien bonita. ¿Qué efímero se está haciendo esta edición de La Terapia, ¿no, don Lesatín? Fíjese usted, estaba pensando yo ahora, dentro de nada hacemos 100 programas. 100 programas. No tiene emoción, no siente. No, la verdad que una no. Una cierta inquietud. No, últimamente estoy así un poco desmotivado con todo. Esta terapia no me está aportando lo que debería. ¿Dejamos el programa la semana que viene en el número 99? Pues mira, sería así como mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. O mucho peor. No sé, porque habrá que hacer una fiesta, ¿no? Usted siempre. Invitar a gusanitos. Sí. Usted siempre piensa en fiestas. Y yo creo que no, que lo que eso es un momento para que paremos y reflexionemos y podamos analizar si hemos alcanzado algún objetivo inicial de cuando comenzamos esto, ¿no? Bueno, pues sí, podemos hacerlo, sí. Pero sí, lo que sí que sacaremos en claro es que aquí nos gusta recordar las desgracias en formato de efemérides. Y tal día como hoy, justo el año pasado, se derribó un Boeing en el conflicto de Ucrania, donde murieron 289 personas. Al final el avión fue derribado porque pensaban que iba el señor Putin y no iba Putin. No iba, pero bueno, iban 289 personas, que si las juntamos todas, pues igual pueden tener el mismo peso que Putin, o no, o vete tú a saber. Hombre, como peso probablemente tengan más, ¿no? Porque son más cajas de muertos y es como mucho más duro, ¿no? No sé, hombre, el señor Putin es duro. La de logística me refiero. Y también debe ser duro de logística, señor Putin. Pero fíjese también qué duro de logística resultó, pues, intentar recuperar 3.000 cadáveres que tal día como hoy, en 1940, se hundió el buque Lancastria en Francia y fue hundido por la aviación alemana. Estamos hablando del marco de la Segunda Guerra Mundial. 3.000 son muchos, ¿eh? Así de golpe. Sí, y ya si seguimos hablando de desgracias y de cosas oscuras, he dejado la más fuerte y quizá la más escalofriante para ahora. ¿Y sabe por qué? No les atimos, tienen que decir, ¿por qué? Porque en 1931 se inauguró la Plaza de Toros Monumental de Las Ventas. Anda, es verdad. Ahí sí que ha habido muertos, ¿eh? Sí, sí. Muertos y conciertos, que no sé qué es peor. Quizá alguno de los conciertos y tal. Sí, sí, probablemente. Yo creo que si nos reímos de estas cosas, a lo mejor nos piden la dimisión. Pues venga, vamos yo a ver. Yo que no quiero ser menos que otros. Pues sí, es verdad. Que dimitamos, por favor. Oh, okay. En la terapia cualquier tiempo pasado fue anterior, pero aún puede rentar. Hoy seguimos refritando de nuestra edición 21, en picadillo que sabemos que gusta más. ¿Qué número era? 21. ¿Quién lo iba a decir? Que vamos a estar haciendo el Mongol 21 programas aquí, continuando. ¡Ay, vamos a romper las micros! ¡Vamos a romper todo! Fíjese si todos hicieran lo mismo. Siempre hay un sitio mejor para su colilla. Utilice los ceniceros. No emplee el suelo como basurero. Mantenga limpia el radio. Mantenga limpia España. Predique con el ejemplo. ¡No, señor! ¡Ay! Yo estaba pensando en mis tigretones cuando he visto esto. ¿Verdad que mi papi no es un drogadicto? No les hagas caso. ¿Y por qué los cigarros que fuma mi papá huelen muy feo? La droga te está venciendo. Es la última oportunidad que te doy. Si insistes en tu necedad, cuando mueras vas a ir a un lugar de tormento. ¿Han probado las pastillas Penetro? Ya me las he penetrado. Gerente, edad mediana, necesita secretaria joven y atractiva. Preciso sea dócil y adaptable. Esta canción la dedico a todos los que trabajan por un sueldo cada día y a los que buscan trabajo, que es más duro todavía. Verá, don Enrique, queremos algunas mejoras, no son muchas cosas, pero... ¿Y esto lo tenemos que hablar de esta manera? Pues si quieres que nos entendamos, primero a trabajar y luego ya hablaremos. Es una lata el trabajar en... Pequeñas gavetas comprenden viajes al extranjero, gastos de vestuario cubiertos, espléndido plan de retiro. Acepto el puesto. Ya es suyo. Adiós y suerte. Sigue, y bueno, hermano, sigue, sigue. El April también parece que... hermano. Que ¡aleluya, está, hermano! Está perdiendo, ¡sigue! Perdiendo... ¡Estamos contigo, hermano! Porque no hay graso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Así que tienen a don José María Escriba de Balaguer. ¿José María también murió esto? Yo creo que sí. No es bueno volver sobre esos temas. También es verdad. Dicen que no conocen lo que es la lucha, que nunca supo crear trabajo, que sus ideas son destructoras, que su guitarra siempre interroga. Buenas noches. Te queremos, y, hermano. Y ha sido un placer compartir aquí en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Así fue Trastorno Tripolar 21. Todo bien apañado. Bravo. Intentando batir el récord del mundo de mosquearme. Oye, a veces enrolláis, ¿no? Que estoy aburridísimo. Bueno, un fuerte abrazo, hasta ahora. Yo ya comprendo lo que está pasando aquí. Que me aleje de ti, pero eso no me... quieres como yo te quiero a ti. Y es que tú piensas que soy muy poco para ti. Hazme caso, vida mía, di la verdad. Daría mi vida por poder yo comprenderte mejor. sé que no me quieres como yo te quiero a ti. Y es que tú piensas que soy muy poco para ti. Hazme caso, vida mía, di la verdad. Daría mi vida por poder yo comprenderte mejor. Qué rápido ha sido todo hoy, impresionante, ¿eh? Sí, muy rápido, y hay gente ya gritando, porque esos gritos es el aviso para que nos vayamos retirando a nuestras guaridas respectivas, ¿no? Y casi nos descuidamos y hacemos un programa de solo una hora. Habría que intentar conseguirlo, ¿no? Sería lo suyo, volver a los inicios. Hay que quitar canciones. ¿Cómo los añoro? Pues ¿cuándo sí hicimos un programa que durara solo una hora? Pues los primeros que yo recuerde, Don Lesatín. Lo que pasa que usted pues tiene las neuronas así un poco inestables, y lo que tiene que hacer es fortalecerlas. Y para fortalecerlas, que nada mejor que tomar hierro. Y no se olvide que el número 98 es el número atómico del californio. Ese californio, que es lo que usted necesita, esa materia radioactiva, esa materia que a usted sin duda le aportará tener un poco más de ganas de actuar, de funcionar, de no sé, de muchísimas pues irá, cosas. Irá mi chino a ver qué me dice. ¿Qué chino? Pues el chino de la tienda de abajo, donde tendrá California, ¿no? La calle California, pero eso es una no, calle. ¿Cómo? Que tendrá California, digo el chino. Ah, California, sí, sí, eso lo venden. Lo venden además a granel. Lo venden a granel porque es muy útil, y ya sabes que se puede conseguir con esa gran mezcla explosiva. En fin, nos vamos a ir despidiendo, sí, ¿no? Sí, vamos, venga, sí, vámonos, venga. No hemos conseguido esa fusión perfecta del curio con partículas alfa. Nos ha quedado un programa un poco soso, voy a tener que insertar chistes luego. Sí, porque es que el 98 sabe por qué es soso. Porque de la manera ordinal se dice 98. 98. Sí. ¿Cómo le gusta más? ¿El número 98 o 98? Bienvenidos al trastorno tripolar 98. Es un poco complicado, no sé. Pero esta vida bueno, pues es así. Bueno, pero se lo dice Mónica. Esta vida es así, es una vida difícil, y lo único que nos queda pues es reflexionar sobre qué. Yo estoy pensando en la semana que viene, que es el programa 99. Tendremos que hacer algo especial, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es Capicúa? Sí. ¿Y qué tiene que ver? Ya hemos pasado muchas capicúas y nunca hemos hecho nada especial que yo recuerde. No, bueno, lleva 100. El 100 no es capicúa, ¿no? El 100 es un número redondo, pero el 99 es el número que antecede al 100. ¿Qué cosa? Ah, qué bonito. Pues sí, lo celebraremos, ¿no? Y hay que decir que para la semana que viene voy a cantar una canción, te lo aviso. No sé si se acuerda usted que hice una bonita canción dedicada a las 200 descargas. Sí, sí, sí. 200 descargas. Pues 200 en contra de descargas, en contra de lo previsto, en contra de lo previsto, el especial baladas que protagonicé yo. Por sí, sí, claro, pista, claro, claro, claro. Está bueno. Aparte de ser número uno en descargas de este programa, no sé por qué, tenía razón. Pues porque no estoy yo y entonces la gente lo agradece. Pues será eso. Está a punto de alcanzar las 1000 descargas. Así que 1000, ¿eh? Ah, 978, vamos. Y voy a hacer una bonita canción de las 1000 descargas. ¿Sí? ¿Y sí, cómo se va a llamar? 1000 descargas. 1000 descargas. 1000 sí. Descargas es lo que ustedes necesitan. Y nosotros no necesitamos 1000, sino necesitamos unas cuantas más. Y como ha sido un éxito, va a hacer un programa especial 1000 baladas. 1000 baladas que probablemente sirvan para que la gente intente autodestruirse y desear no haber nacido en este maravilloso mundo. ¿Y qué más? Despedirse. Habíamos hecho una frase nueva para despedirnos. Ah, pues yo no, pero usted sí. Sí, no habíamos dicho la... La terapia os la dará... La terapia os dará 1000 descargas. La terapia os dará 1000 descargas, pero lo más importante es que la terapia os hará libre. A ese no le gusta mucho ser libre, ¿eh? No, no. Bueno, ¿quiere añadir algún chiste? A ver si queda algo gracioso, ¿no? ¿Tiro de los de Arévalo? No. ¿No? Bueno. Pues nada, despídase. Ya yo me despido. Hasta luego. Adiós. Amigos, que lo disfruten lo que se acaba el programa. Españoles, Marquita ha muerto, pero nos deja su obra. X45 al habla. X45 a XZ23. Gatita lista. Abandone inmediatamente la misión que le retiene en Roma. Pero jefe, estoy en un buen momento. No importa. Tiene que tomar el primer avión. ¿Entendido? ¡Viva! Perdón, jefe. He comprendido. Recibido el mensaje. No se preocupe, saldré inmediatamente en el primer avión. Gracias, jefe. Por fin. Ha explotado la bomba. ¿De nuevo al Vietnam? ¿Qué Vietnam? ¡A España! A buscar una mujer morena y ardiente que se llame Carmen. Silvio, me fae sufrir en molto con esto que dices. No sufras, muñeca, encontrarás también otro torero. Carmen, llega tu Silvio, ¡olé! Una chica de hoy que anhela vivir, que quiere sentir. ¡Carmen! Yo soy whisky, ritmo, risas, antro, flores, cal, penas, llanto, dolor. ¡Fumo! ¡Hierba! ¡Fumo! ¡Qué rabino soy! ¡Y canto! ¡Y canto! Yo soy Carmen Bond. Pero, ¿usted no actúa en el tablao? Sí, hago doblete. ¿Cómo es que antes vestida de gitana y ahora sí? El pluriempleo, hijo, hay que comer. Ah, sí, perdone, yo quería hablar... Mire, lo siento, pero tengo prisa, adiós. Ah, sí, sí, claro. Perdone, yo quería hablar... Lo siento, está prohibido el paso. Charleston es en casa un huracán que hace hasta el gato bailar. Y hay que ver a mi papá y hay que ver a mi mamá moviéndose como un flan y bailando así. Este Charleston hoy en casa todos ya batimos el récord. ¡Ay, papá! ¿Qué te pasa con mamá? ¿Qué os pasáis el día entero? Charles viene y Charles va. ¡Ay, papá! ¿Qué te pasa con mamá? Que con tanto bailoteo os vais a deshidratar. Y la verdad, no me lo explico. A vuestra edad sois como chicos. ¡Ay, papá! ¿Qué pasa con mamá? Que os pasáis el día entero, charles viene y charles va. Dicen que la culpa fue por un tango y no es verdad. La culpa es del Charleston. Y para bailarlo bien no hay que dar más que patas, como jugando al fútbol. Y bailando así, este Charleston, hoy en casa todos ya batimos el récord. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? ¿Qué os pasáis el día entero? Charles viene y Charles va. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que con tanto bailoteo os vais a deshidratar. Y la verdad, no me lo explico. A vuestra edad sois como chicos. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que os pasáis el día entero, Charles viene y Charles va. Pasáis el día entero, Charles viene, Charles va. Charles viene, Charles va. Charles viene, Charles va. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Pero si hay alfiler! Oh, pues no vuelvas a dejarlo ahí. Lo ha tomado por una tarántula. Calla, no la nombres. ¿Por qué? Porque me pongo muy nerviosa. La tarántula es un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Que huye y se mete por todos los rincones y son muy malinas sus picazones. Ay, mare, no sé qué tengo, que ayer pasé por la era y a principiadito a entrarme, herma de la tembladera. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy todita enferma por su sangre tan indina? Se coman los mengues, mardita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando, se cura tan un lobo. ¡Ay, malaya la araña que a mí me picó! No le temo a rayo ni bala, que le temo otra cosa más mala. Que me hizo mi madre más guapa que el gallo, pero a este bichito le parta un rayo. Ay, madre, yo estoy malita, me está entrando unos sudores, que me han dejado seca y comida de picores. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y por eso me he quedado más verga que una sardina? Se coman los menques, mardita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando, se cura tan hondo dolor. ¡Ay, malaya la araña que a mí me picó! Que a mí me picó. Ay, madre, no sé qué tengo, que ayer pasé por la era y al principio he ido a entrarme herma de la templaera. ¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy todita enferma por su sangre tan endina? Se coman los mengues, mardita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando, se cura tan hondo dolor. Ay, mardita la araña que a mí me picó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, corazón. Yo no bailo ya otra cosa que aleluya, Charleston. Ponen sus compases en mis piernas un temblor, cual si fueran frases de tu apasionado amor. Aleluya, aleluya, aleluya, Charleston. De tus labios se escapaba este beso de pasión que escuché.